Pensando en Grande, el magazine de la producción. Programa institucional de la Escuela de Ingeniería de Producción del Instituto Universitario de La Paz. Donde interactúan la academia, profesionales, empresas, pobladores y pobladoras del Magdalena Medio. Sintonícenos todos los sábados de 9 a 9 y 30 de la mañana. En los 780 AM Antena del Río, la radio del Magdalena Medio. Buenos días a todos los oyentes que a esta hora de la mañana nos sintonizan a través de los 780 AM en la emisora Antena del Río, la radio del Magdalena Medio. Estamos en el programa Pensando en Grande, el magazine de la producción. Nos acompaña en la conducción de este programa James Hernández Tomás y quien les habla Carolina Díaz Betancourt. Bienvenidos. ¿Te gustan los retos? ¿Qué esperas? Enfréntalos con una de las carreras que más aporta al desarrollo social y económico del país, la ingeniería de producción. Mayores informes en el teléfono 622-1908, extensión 113, al Instituto Universitario de La Paz, Barranca Bermeja. Conversatorio productivo. Saludamos a los ingenieros Johnny Mesa Jaraba, director de la Escuela de Ingeniería de Producción del Instituto Universitario de La Paz, y a Humberto Ballestas Moreno, docente de planta. Buenos días. Nos acompañan también en esta mañana la ingeniera Mónica Castro, coordinadora de Desarrollo Regional de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días, James. Buenos días, Carolina. Gracias por la invitación. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Los hemos invitado para que nos hablen acerca de las competencias e importancia de impacto que tiene para la región del Magdalena Medio la existencia en Barranca Bermeja del Programa de Ingeniería de Producción. Antes de conversar con nuestros invitados, escuchemos el siguiente informe. La ingeniería de producción adoptada en Colombia proviene de la escuela alemana, la cual presenta al ingeniero de producción como un ser capaz de contribuir con el mejoramiento continuo de las empresas a través de la formación multidisciplinaria y la visión de conjunto que lo caracterizan. De esta forma puede realizar las mejoras en las máquinas para que de esta forma produzcan más rápido y tengan un mayor rendimiento, a la vez que le permite al trabajador aliviar su carga física y psicológica, que representa el ejercicio repetitivo de las tareas desarrolladas durante prolongadas horas de trabajo. Lo anterior refleja la importancia de esta profesión para la sociedad, ya que hoy en día las empresas presentan cambios permanentes en los procesos de producción y, a la vez, tienen que enfrentar los retos de un mercado globalizado, cambiante y altamente competitivo. Es un hecho que el programa académico de Ingeniería de Producción de Unipaz en los últimos años ha venido ganando reconocimiento en Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio. Ingeniero Johnny Mesa Jaraba, ¿en qué año se funda este programa de Ingeniería de Producción de Unipaz en Barranca Bermeja y cuáles fueron las razones principales para su creación? El programa de Ingeniería de Producción de Unipaz funciona desde el semestre B de 1995. El programa nace como una alternativa a la solución de ciertas actividades puntuales que tenía la empresa colombiana de petróleos. En su momento, la universidad elaboró el correspondiente estudio de factibilidad para determinar la creación del programa en Barranca Bermeja, y fundamentalmente esta fue la razón que motivó su creación como tal. Significa entonces que este programa es relativamente nuevo. La respuesta de la comunidad del Magdalena Medio ha sido favorable y positiva. Profesor Humberto Ballestas, ¿cuáles considera usted que son las razones fundamentales para que esto se haya dado de manera progresiva? A ver, Carolina, cuando el programa nace inicialmente, los primeros estudiantes de la universidad fueron los mismos trabajadores de Ecopetrol, donde el plan de estudios les era muy atractivo, en el sentido de que ellos en el plan de estudios miraban o recogían las necesidades que necesitaban para su desempeño laboral en la empresa colombiana de petróleos. Luego para el proceso de registro calificado, estamos hablando ya del año 2002-2003, hay una necesidad de reformar el plan de estudios. Entonces se hace una modificación al plan de estudios, pensando no solo en las necesidades de Ecopetrol, sino en formar un ingeniero más de tipo de corte nacional, sino solamente para Barranca Bermeja. Lo que hemos visto a través del tiempo es que el programa se ha mantenido, es decir, ha tenido vigencia, ha tenido una demanda aceptable por parte no solo de la población de Barranca Bermeja, sino del Magdalena Medio, incluso por fuera del Magdalena Medio, es decir, del país. Y lo que notamos hoy día es que el programa está bastante fortalecido en cuanto a demanda, en cuanto a número de estudiantes y a posicionamiento de sus egresados. Vamos a una pausa y ya regresamos. ¿Auxilio? ¿Un incendio? Mi casa se quema. Recuerde, antes de salir de su casa, revise que las conexiones eléctricas y de gas estén apagadas. Una recomendación de la Escuela de Ingeniería de Producción del Instituto Universitario de La Paz, Barranca Bermeja. Con frecuencia se confunde el campo de acción de los programas de la ingeniería mecánica, ingeniería industrial e ingeniería de producción. Ingeniera Mónica Castro, ¿en qué se diferencian cada una de estas profesiones? Bueno, específicamente te podría hablar del papel que desempeñamos nosotros como ingenieros de producción. El posicionamiento o el énfasis que nosotros queremos darle a eso, o le hemos venido dando nosotros como egresados, es ver la integralidad en cada uno de los procesos en la industria. Es ver un ingeniero de producción que enfáticamente está dirigido a la optimización de los procesos en las diferentes plantas. Yo me desempeño en una empresa del consorte privado, pero no me encuentro laborando en lo relacionado con la parte de producción, en planta y todo eso, pero el aporte que nosotros le hemos, o yo como ingeniero, le hemos venido dando a la profesión, es la dinamización de la economía a través de nuestra facultad o a través de nuestra carrera, apoyando en la integración o en la integridad de los diferentes, como puente entre los diferentes procesos. Veo un ingeniero de producción capaz de producir ideas, de generar o optimizar procesos encaminados hacia lograr la competitividad que en este momento en la región y específicamente Barranca Bermeja está emanando, porque se requieren alta productividad, alta competitividad para ponernos a la par de lo que la región y lo que Colombia en sí está meritando. Ingeniero Johnny, ¿qué nos puede comentar al respecto? Complementando lo que les acaba de manifestar la ingeniera Mónica, es importante aclarar, y me parece muy valiosa su pregunta, porque mucha gente de pronto tiene alguna confusión con referencia a los alcances del objeto de estudio de la ingeniería de producción y lo que lo diferencia de otras especialidades de formación en ingeniería. Para el caso específico de las diferencias entre la ingeniería de producción y la ingeniería industrial, la ingeniería industrial está más enfocada hacia la persona, su enfoque fundamentalmente es hacia explotar la capacidad de la persona para responderle a un proceso productivo y a su dinamización como tal, como les mencionaba también la ingeniera Mónica. El ingeniero de producción fundamentalmente está más encaminado, es como les mencionábamos también, hacia la optimización del proceso productivo visto desde la integralidad del esquema del sistema hombre-proceso. A diferencia también con el ingeniero mecánico, cuyo papel fundamental es el diseño de equipos y de maquinaria para los respectivos procesos industriales en los cuales interactúa, el ingeniero de producción tiene como funciones explotar al máximo ese equipo, optimizar el equipo y su relación con el sistema, con el operario y toda la interacción del conjunto que ellos representan. Entonces esta es fundamentalmente la diferencia más importante que podremos encontrar entre estas especialidades de ingeniería. Bueno, sabemos nosotros que en el país existen instituciones de educación superior cuyos programas han obtenido el registro calificado y la acreditación de manera voluntaria y a la par están avalados por el Ministerio de Educación Nacional. ¿Qué nos pueden comentar con relación a este aspecto y qué está haciendo la universidad para obtener el registro calificado de los diferentes programas académicos que la componen? Carolina, el programa actualmente tiene registro calificado, es decir, ese es el aval que le da el Ministerio de Educación, certificando que el programa está en capacidad de ofrecer un servicio de calidad y una buena formación a sus estudiantes. El próximo paso es la obtención de la acreditación voluntaria de alta calidad. Esa es nuestra meta a seguir. A nivel nacional, sí, existen diferentes programas de ingeniería de producción. El más visible, el más antiguo, se puede decir, es el programa de la Universidad EAFIC. También existen programas en Bogotá, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la Universidad EAN, que es la Escuela de Administración de Negocios. También tenemos ingeniería de producción en Cali, la Universidad Autónoma de Occidente, existe programa en la Francisco de Paula Santander, la Universidad Francisco de Paula Santander en Cúcuta, y existen programas tecnológicos también en Cartagena y en Medellín, ¿sí? Básicamente esos son los programas que existen en Colombia de ingeniería de producción. Bien, para familiarizar a nuestros oyentes con este tema, ingeniero Johnny Mesa, ¿nos puede decir en qué consiste el registro calificado y en qué se diferencia de la acreditación voluntaria institucional? Bien, el registro calificado, como le mencionaba el ingeniero Ballestas, es digamos, haciendo una analogía para que a la gente le quede un poco más claro con referencia a lo que se le solicita a las empresas en el caso de la norma ISO 9000. Es como esa certificación de calidad que le exige el Ministerio de Educación y por consiguiente el Gobierno Nacional a los programas de educación superior para garantizarle a la población que ofrecen programas de educación superior con condiciones de calidad, que no van a estafar a la gente, que no van a hacerla perder su tiempo y que le van a garantizar un proceso de formación ajustado a lo que efectivamente la sociedad requiere. Ingeniero Ballestas, ¿en qué beneficia a la universidad este logro? Eso es un reconocimiento, es decir, un reconocimiento, incluso un reconocimiento social, es decir, que la universidad está haciendo las cosas bien, desde el punto de vista de la investigación, de la docencia y de la extensión. Es un aval definitivamente que nos da el gobierno nacional para que la sociedad barranqueña, Magdalena Medio, confíen en el servicio de educación que ofrece la universidad. En eso se beneficia la población, la región y de paso es un reconocimiento a la misma Universidad de La Paz. Sabemos nosotros que en la región del Magdalena Medio los procesos productivos de mayor relevancia son los relacionados con el área petroquímica y agroindustrial. ¿Cómo ha contribuido la ingeniería de producción con el desarrollo social y económico de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio y el país teniendo en cuenta este antecedente? Bueno, realmente no solamente el ingeniero de producción ha venido incursionando en el área petroquímica y el agroindustrial, también se ha venido desempeñando en otras industrias, háblese de la industria metalmecánica, la industria eléctrica, hemos tenido personas apoyando, ingenieros como tal, apoyando al sector confecciones, ellos han venido también apoyando el sector servicio en general, hablamos de contratistas a la industria, independiente de cualquiera cual sea, pero ellos no solamente se han dedicado a la fortaleza que la región amerita o la región nos está dando, como es la petroquímica y el área agroindustria. Sin embargo, hay procesos adelantados y que se vienen jalonando relacionados específicamente con optimizar la parte del sector petroquímico a través de la diferenciación o la conformación del clúster petroquímico, en el cual el ingeniero de producción va a significar o va a ejecutar un papel muy importante porque va a servir de enlace para poder desarrollar cada uno de los eslabones o cada una de las corrientes que el sector petroquímico va a emanar. Lo mismo sucede con la parte agroindustria. Es un sector que, aunque el ingeniero de producción todavía no ha incursionado de lleno, pero es un sector que a futuro nos va a brindar muchos beneficios y sobre todo nos va a posicionar más como ingenieros de producción dentro de la región y nos va a fortalecer la credibilidad que ya hemos adquirido durante el corto tiempo que la facultad tiene. Bien, complementando lo que mencionaba la ingeniera Mónica, es importante manifestarles pues, con referencia a la industria petroquímica, la refinería nuestra en Barranca Bermeja es fundamentalmente un complejo de refinación de crudos, cuyo propósito básico es la obtención de gasolina. Pero la petroquímica como tal es utilizar el tren de derivados primarios para obtener derivados de mayor valor agregado, productos de consumo masivo, como aceites, ceras, lacas, barnices, fungicidas y todo lo que nosotros conocemos como el gran mapa de derivados del petróleo, que es lo que obedece fundamentalmente a la industria petroquímica, que es una industria en desarrollo en Barranca, porque si bien es cierto la refinería existe desde hace muchísimo tiempo, aún nos falta en Barranca Bermeja, a partir de los derivados que libera la refinería, generar todo el tren petroquímico que se puede derivar a partir del mismo. Y adicionalmente, con referencia a los procesos agroindustriales, lo que nos queda también pendiente es desarrollar la cadena oleoquímica, ya que el Magdalena Medio se ha convertido en una región supremamente valiosa para el cultivo de la palma, pero solo se maneja hasta el proceso de extracción del aceite, no se maneja el tren de refinación ni el tren de derivados oleoquímicos, que también es un del cual también se puede obtener un gran número de derivados de mayor valor agregado, al igual que haciendo la analogía con el caso petroquímico. Concretamente un aporte, sí se han hecho aportes, hay estudiantes por ejemplo que han realizado innumerables trabajos de grados en Ecopetrol, cuyo objeto que reposa en la definición de ingeniería de producción es optimizar procesos, básicamente. Por ejemplo, recordamos un trabajo de grado que alguna vez se hizo en Ecopetrol donde se ahorraron aproximadamente $1,000,000 con la implementación de la propuesta. ¿Sí? También se han hecho trabajos en el área de mantenimiento, en el área de gestión de calidad. Entonces sí ha habido aportes de los estudiantes a esa área, en particular de la ingeniería, que es la área petroquímica que desarrolla Ecopetrol. Y también vemos hoy día en la metalmecánica, por ejemplo, que citaba la ingeniera Mónica, la metalmecánica hoy día usted encuentra ingenieros de producción trabajando en esa área, lo que no era frecuente hace 5 años, como lo decía, o en la industria textil. Entonces, ahí está el aporte de los egresados y ahí está el aporte de los estudiantes. estudiantes. Respecto a lo que se ha dicho, ¿cuál debe ser entonces el papel del egresado del programa de ingeniería de producción en la región y el país? Bueno, realmente cuando uno sale de la universidad, nuestra principal función o misión es el de proteger y darle credibilidad a donde, del sitio donde nosotros salimos. Personalmente, soy una pues muy fiel abanderada de defender a la universidad y mucho más a nuestra facultad para darle la relevancia y la importancia que tiene dentro de eso. Lo que nosotros estamos buscando como ingenieros de producción es demostrarles a nuestros empresarios, que es la parte más difícil, que los egresados de la Universidad de La Paz, de la Facultad de Ingeniería de Producción, tienen tantas fortalezas como cualquier egresado de la Universidad de los Andes, de la Universidad Javeriana o de universidades grandes del país, que nosotros también tenemos ese potencial y esa fortaleza que ellos nos pueden utilizar, y ese es un trabajo que se ha hecho, y gracias a Dios los empresarios creen ya en nosotros, creen en nuestros egresados y están convencidos de que la mano de obra que tiene a nivel profesional es valiosa y en la cual la pueden aprovechar al máximo. Es evidente que la falta de oportunidades laborales ha sido una constante no solamente en Barranca Bermeja, sino en el país en general. Esto se refleja en los índices de desempleo y en la poca estabilidad económica y laboral que ofrecen las compañías hoy en día. ¿Dónde se concentra entonces la mayor fuente de empleo para el egresado de ingeniería de producción y cómo pueden ustedes, a través de su profesión, generar empleo en la región? Bueno, ahí hay dos cosas específicas. A ver, a través de Cámara nosotros hemos logrado que nuestros empresarios crean en nuestra mano de obra, y todo proyecto que se genera en la Cámara de Comercio o a través de los diferentes gremios está encaminado a utilizar esa mano de obra local. Ese es nuestro papel y esa es nuestra función. Adicionalmente a eso, el ingeniero de producción está en capacidad de generar nuevas empresas a través de los diferentes productos que la región nos está ofreciendo. De ahí lo que el ingeniero Johnny les hablaba sobre el sector petroquímico, lo de la agroindustria. Nosotros estamos encaminados o definidos a empezar a proyectar y a buscar esas alternativas y presentarlas a la comunidad. Bien, adicionalmente es importante destacar, pues como les mencionaba también la ingeniera Mónica y el ingeniero Ballestas, el programa ha ido consolidándose progresivamente con el tiempo desde su creación, y en la formación, en el plan de estudios y en el proceso formativo de los ingenieros de producción, ellos reciben fundamentalmente formación para abarcar dos áreas específicamente hablando, y es para generar empresa y también para optimizar procesos productivos ya existentes, es decir, hablando de vinculación laboral a una empresa, pero igual cuentan con la competencia suficiente para diseñar procesos nuevos, alternativos, mejorar los ya existentes y generar nueva empresa. Por eso, afortunadamente, pues la escuela se ha ganado, el programa se ha ganado el reconocimiento que se ha ganado, como les mencionamos, progresivamente. Ha sido un trabajo arduo, fuerte, pero por fortuna se ha contado con personal calificado para poder garantizar que el proceso de formación de los estudiantes haya sido lo suficientemente bueno. Antes de concluir con este tema, invitamos a nuestros oyentes a participar enviándonos sus preguntas, inquietudes o sugerencias al correo electrónico pensandoengrande@gmail.com o comunicándose a los teléfonos 622-1908 extensión 221. Gracias, ingenieros, por aceptar nuestra invitación. Gracias, James y Carolina, por tener la oportunidad de aclararle muchas inquietudes a los oyentes. Muchísimas gracias por brindarnos el espacio para hacerles, de verdad, darles a conocer el programa, que, como les hemos mencionado en reiteradas ocasiones, es un programa nuevo, relativamente nuevo, y que se ha convertido en una gran alternativa para el desarrollo en Barranca Bermeja. Muchas gracias a todos, la verdad es que ha sido muy gratificante poder estar acá. Aparte de eso, quería de pronto retornarles o invitarlos a nuestros empresarios y eso, a creer en nosotros, a creer en lo que estamos haciendo como ingenieros, y que estamos comprometidos 100% con el desarrollo de nuestra región. Como acabamos de escuchar, el programa de Ingeniería de Producción del Instituto Universitario de La Paz cuenta con una amplia experiencia en la formación de profesionales idóneos, capaces de contribuir con el desarrollo social y económico de la región del Magdalena Medio y el país. Asimismo, en los últimos años, esta profesión ha ganado reconocimiento y se ha posicionado con gran éxito en las diversas empresas del sector productivo de la ciudad y la región. Vamos a una pausa y ya regresamos con la sección La Gente Opina. La Gente Opina. Nos encontramos en la sede urbana del Instituto Universitario de La Paz para conversar con docentes, estudiantes, egresados y gente del común acerca de la importancia que tiene para Barranca Bermeja y el Magdalena Medio la existencia del programa de ingeniería de producción y cómo este ha contribuido al desarrollo social y económico de la región. Para esto nos acompaña el estudiante de décimo semestre, Manuel Salvador Rodríguez. Cuéntenos, ¿qué opina con relación a este tema? Bueno, sí, esta carrera le ofrece a la comunidad del Magdalena Medio y en especial a la ciudad de Barranca Bermeja una serie de ventajas, una serie de aportes. Vemos que nuestras empresas o las empresas que se encuentran acá en la ciudad de Barranca Bermeja requieren la optimización de sus procesos, lo que es el control de la seguridad industrial. Esta carrera le permite a esas empresas implementar una serie de mecanismos o de sistemas a través de los cuales la empresa o la organización como tal puede mejorar y así crecer cada día más. La contribución del ingeniero de producción en nuestra economía local es indispensable porque a través de su formación integral se han generado una serie de fortalezas en cuanto a organización empresarial, en cuanto a estructuración de procesos, se ha enfocado sobre métodos y tiempos. Estos aspectos permiten en las empresas maximizar la utilización de sus recursos. Esto pues conllevaría pues a un desarrollo más integral al entorno empresarial localizado en nuestra ciudad. Estos estudiantes están preparados para afrontar los diversos cambios que están gestándose en la economía actual en cuanto a la globalización económica, la tecnificación de los procesos, en cuanto a robotización, pues están en capacidad de afrontar esos cambios. Consultorio empresarial. Continuamos en sintonía con ustedes con la sección Consultorio Empresarial, un espacio en donde los empresarios de la región pueden presentar a la comunidad proyectos, inquietudes y actividades desarrolladas en el sector comercial y empresarial del Magdalena Medio. Nos encontramos en las instalaciones de Disesco, ubicado en la calle 60, número 3259, en el sector industrial. Vamos a hablar con Edwin Muñoz Mesa, quien es egresado del Instituto Universitario de La Paz, de la Escuela de Ingeniería de Producción. Buenos días. Muy buenos días, Carolina, ¿cómo estás? Edwin, coméntenos, ¿en qué año funda usted esta microempresa y cuáles fueron las razones principales para su creación? Bueno, Disesco inicia actividades en julio del 2005. Razones principales, pues uno, la necesidad de tener un trabajo inicialmente, porque la situación, digamos, de estabilidad laboral como empleado no es fácil. Y segundo, pues también teníamos las bases, digamos, en temas administrativos y de producción, y los conocimientos en la parte operativa, técnica, adquiridos por la experiencia, que me permitían iniciar una empresa. ¿Significa entonces esto que los conocimientos adquiridos en el área administrativa, de proceso, de relaciones humanas, logrados en la Escuela de Ingeniería de Producción, han contribuido al desarrollo de su negocio? Desde luego que sí, eso ha sido un apoyo fundamental. Creo que definitivamente sin esa formación adquirida en el proceso en la universidad, creo que no hubiera logrado muchas cosas que se han logrado hasta el momento y no se hubiera podido llevar el negocio la manera como se está llevando. ¿Significa esto entonces que el ingeniero de producción egresado del Instituto Universitario de La Paz está en la capacidad de generar nuevas fuentes de empleo en la región del Magdalena Medio? Pienso que esa debe ser la principal labor del ingeniero de producción. Creo que esa es la principal inclinación que debe tomar cualquier profesional en esta área, lo digo por experiencia propia. Bien, y para concluir, ¿qué consejo le puede dar a todos los estudiantes del programa de ingeniería de producción que en estos momentos están a punto de ingresar al mercado laboral? Bueno, el principal consejo, diría yo, es que esta formación que se adquiere en esta escuela es muy importante, tanto para el área, digamos, para trabajar de manera independiente haciendo empresa, como para contribuir en el desarrollo de actividades en empresas particulares, ¿no? Hay que confiar, hay que tener, digamos, la fe en los conocimientos que se adquieren en la escuela y hay que siempre buscar hacer las cosas de la mejor manera. Gracias, Edwin, por participar en la sección Consultorio Empresarial. Hasta otra oportunidad. Gracias, Carolina, a ustedes por tenernos en cuenta. Nuestros eventos. Nuestros eventos. Estamos invitando a todos los egresados del Instituto Universitario de La Paz para que ingresen al link